así, así, así. Tenía mucha fuerza, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a pelear, y puni, puni, pum, papá, Sansón los destruyó. Sansón era muchacho, así, así, así. Tenía mucha fuerza.